Hola amigos, tema niños envueltos con jamón y secretos culinarios. Tenemos 6 milanesas, le sacamos todo el excedente de alrededor a cada una y las extendemos en la mesada. Ingredientes: 3 fetas de jamón cocido sin grasa, cortadas a lo largo y por la mitad. Una zanahoria grande en juliana, fina y cocida al vapor. 2 cucharadas de perejil picado, 1 taza de salsa de tomate, media taza de caldo light, 1 taza de arvejas, sal y pimienta, rocío vegetal. Preparación: salpimentar las milanesas y cubrir con jamón. Distribuir las zanahorias, el perejil picado, enrollar y sujetar con un palillo. Dorar la carne en una sartén caliente humedecida con rocío vegetal. Agregar la salsa de tomate, mezclarla con el caldo y llevar a un hervor. Tapar y cocinar hasta que estén tiernos. Los paquetitos de papas deben cocinarse a la parrilla cuando se prepara asado y servirlas como acompañamiento del mismo. Las carnes rojas deben cocinarse siempre a horno caliente al principio para que cierren las fibras. Luego bajar la temperatura para que se cocine por dentro. En esta forma resultan jugosos. ¿Quién les habla? Ana María Ciarabella. Les deseo que el plato les salga exquisito. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.